amigo trujillano. Este sábado 12 de febrero, todos a la Plaza de Armas de Trujillo a escuchar el mensaje del próximo presidente, doctor Alejandro Toledo. Este sábado 12, a partir de las 4 de la tarde, Toledo en Trujillo. Invita a doctor Miguel Rodríguez Albán, candidato al Congreso con el número 2 en Perú Posible. Toledo presidente, Miguel Rodríguez Albán, congresista. Con Toledo, al Perú no lo para nadie.